Bien, bien, bien. Acá andamos, ahí teníamos unos problemitas técnicos, por eso estamos tratando de cuadrar para que salga la comunicación lo más prolijo posible y que podamos llevar adelante esta columna de política deportiva que teníamos, no sé si adeudada, hace un par de fechas, pero más o menos, un gusto siempre volver a comunicarnos con vos y poder conversar, y más en este marco donde, nada, está todo bastante caldeado también en lo que tiene que ver con el fútbol argentino, y me parece que era también una buena semana como para que nos desasne, o por lo menos dejes planteada también ahí tu mirada en torno a estos hechos. Sí, un momento, un día con novedades en este asunto, ¿no? En el asunto que comenzó hace mucho tiempo en realidad, con el enfrentamiento entre Estudiantes y la AFA, un enfrentamiento público que tuvo su punto más álgido quizás cuando Juan Sebastián Verón este verano quiso acercar un inversionista privado, Foster Gillett, un proyecto que no terminó prosperando, pero que terminó de dejar sentados dos bandos, ¿no? Estudiantes por un lado y la AFA por el otro. Esa pelea se reactivó el fin de semana pasado cuando se enfrentó Rosario Central, designado campeón en una maniobra extraña, todavía confusa, en la que parece que nadie votó, pero que nadie se anima a decir que votó, un campeonato que le dieron a Rosario Central, a pesar de que no estaba en las reglas entregarle un campeonato al mejor de la tabla anual hasta ese momento, ¿no? Una especie de título retroactivo. Estudiantes jugó con Central, hizo el famoso o infame, según quien hable, ¿no?, pasillo de espaldas, y bueno, se desataron todo tipo de opiniones, si Estudiantes le había faltado el respeto, si Estudiantes era el único club que se enfrentaba al poder de AFA. Claramente la protesta era una protesta no contra Central, sino contra los modos de AFA, que vienen, por cierto, perjudicando hace rato a Estudiantes, como a tantos clubes, ¿no? En los partidos, sobre todo en los partidos que enfrenta a algunos de los equipos allegados al poder, Barracas, particularmente, Riestra, partidos contra los equipos grandes a veces, ¿no? Boca este año parece haber tenido bastante ayuda después de la especie de alianza que se tejió entre Chiquitapia y Juan Román Riquelme. Bueno, en definitiva, Estudiantes protestó. El debate primero se centró en si estaba bien o mal ese modo de protesta. Finalmente, lo que terminó desatando es una especie de coro popular contra el manejo actual del fútbol argentino. Por supuesto que se politizó, ¿no?, en el medio de la pelea entre los hinchas que no quieren más este tipo de manejos discrecionales del fútbol y los problemas que se generaron entre los hinchas y AFA. Bueno, se metió la política, se metió el presidente a tuitear una camiseta de Estudiantes, se le quiso dar otros tintes al debate, ¿no? Incluso desde el lado de AFA se planteó, bueno, esta gente nos quiere desestabilizar para traer la SAD, ¿no? Entonces se volvió a caer en viejas dicotomías, es como una especie de grieta que se está instalando desde ambos lados para beneficio de ambos lados, ¿no? El gobierno, que efectivamente quiere la SAD en el fútbol, lleva agua para su molino. Y la AFA, que defiende un modelo asociativista, lleva también el agua para su molino e instala esta especie de, ¿no?, de figura monstruosa, ¿no? Estudiantes como el gran mal del fútbol argentino para defenderse. Sí, Pedro, ahí se me ocurren varias preguntas como para matizar justamente esta grieta. Vos hablabas ahí de cómo se politizó un poco este conflicto. ¿Cuánto hay, si se quiere, de influencia del gobierno nacional en lo que hace efectivamente Estudiante, o cuánto hay de intereses de montarse en torno a un conflicto que le es ajeno por parte del gobierno nacional? Y por otro, ¿cuánto también hay de defensa de las asociaciones civiles por parte de la AFA? ¿Y cuánto hay de intentar que no haya ni aportes privados ni sociedades anónimas dentro de los manejos del fútbol por parte del Chiquitapia y de los dirigentes que también lo acompañan y le hacen ahí la segunda públicamente también? Sí, Sí, a eso un poco iba, ¿no? A ver, el gobierno se cuelga de este asunto, pero no tuvo incidencia en que estudiantes salga el pasillo de espaldas. Incluso yo, por fuentes propias, que bueno, alguno podrá discutir con otras fuentes, tengo entendido que Verón no tuvo nada que ver con la decisión del pasillo de espaldas, que fue una decisión de los jugadores en protesta, que no es que hubo un llamado de Verón ni ninguna cuestión. Verón, de hecho, está bastante desligado de la política de estudiantes. Por supuesto, siempre en contacto, es el presidente del club, ¿no? Pero está mucho menos en el día a día que antes, o cercano al plantel que antes, después de lo que fue la imposibilidad de concretar el proyecto Foster. Bueno, más allá de que tuvo que ver mucho con las condiciones que ponía Foster, tuvo mucho que ver con problemas ajenos a estudiantes, Verón sintió que hubo una pequeña resistencia interna de los hinchas, pero de sus propios dirigentes, que son, ¿no?, por supuesto, parte de su comisión directiva, y hay una especie de desilusión en Verón hoy. Pongámosle, todo entre comillas, ¿no? Todo leve, ¿no? Tampoco es que Verón está peleado con estudiantes o está lejos del club. Pero bueno, viste que uno se desengancha emocionalmente de las cosas a veces. Verón en estos últimos meses estuvo más atento a, por ejemplo, el club de fútbol que tiene en Estados Unidos, más atento a otras cosas, y no tan presente en el día a día o cercano al plantel. Y no tuvo, realmente, por varias fuentes, no tuvo incidencia en el tema del pasillo de vuelta, más allá de que, ahora vamos a hablar del tema, Estudiantes en su descargo responsabiliza a Verón de la idea del pasillo, ¿no? En su descargo ante AFA, porque AFA le hace hacer un descargo ante el Tribunal de Disciplina previo a dar las sanciones que se conocieron hoy. Entonces, por un lado, lo del gobierno es aprovecharse, por supuesto, y está perfecto que lo hagan. En esta pelea no parece haber tanto de un modelo deportivo contra otro como una queja directa a los manejos de AFA, y pareciera que la idea de una grieta SAD-ANTISAD en este debate es funcional, muy funcional al Chiqui Tapia, ¿no? Porque es una especie de coraza para él decir: yo soy la última frontera contra la SAD, cuando en realidad, como bien planteabas, su propio club es una SAD, ¿no? Barraca Central tiene menos de 1.000 socios y acaba de construir un estadio nuevo con pantallas táctiles para pedir hamburguesas, un verdadero delirio. Riestra es una empresa auspiciada por Speed, y vaya a saber cuántos sponsors no oficiales. Bueno, y por supuesto, en el camino se prendió el gobierno, pero se prendió Clarín, ¿no? También hay que decirlo, viendo a ver si pueden hacer tambalear el poder. Y en eso, digo, en esas arremetidas claramente hay una intención, ¿no? Están los lobistas que quieren la SAD intentando desestabilizar el gobierno. Estudiantes quedó en el medio de eso. Estudiantes no estaba protestando porque quiere la SAD. Entonces estaba protestando contra AFA. Y es lo mismo que le pasa a muchos hinchas. Digo, algo que generó esto es un movimiento de hinchas que ya no es que se ríen o dicen: bueno, qué desastre Chiqui Tapia. Hay un movimiento general de hinchas en contra de Chiqui Tapia. En las canchas se canta en contra de Chiqui Tapia. El otro día, en la cancha de Lanús había una bandera, gracias Chiqui, que se la puso la Barra Brava, claramente a través de su presidente, Nicolás Russo, que es uno de los hombres cercanos a Tapia, y la hinchada cantaba en contra de Chiqui Tapia. Y está pasando cada vez más en los estadios, hay cada vez más indignación. Más allá de que los hinchas no votan, claramente hay un sentimiento en contra de Tapia creciente, ¿no? Creciente, y es como que se ha habilitado: bueno, cantemos en contra de Chiqui Tapia, mostrémonos en contra de Chiqui Tapia, porque si no, no pasa nada. Digo, los dirigentes de los clubes, lejos de representar a sus socios, siguen copiando y pegando los comunicados que les mandan desde AFA. Ayer salieron a, ¿no?, todos los clubes con el mismo comunicado, publicado además a la madrugada para enojar lo menos posible a los hinchas, ¿no? Ese tipo de cuestiones, donde se ve que también los propios dirigentes están un poco de espalda a los socios. Digo, un poco menos de los socios son los clubes si los dirigentes no están obedeciendo a su voluntad, ¿no? A su voluntad de establecer algún tipo de oposición. Pero bueno, Tapia, a los dirigentes ya sabemos cómo los tiene agarrados. El modelo del fútbol actual realmente es un modelo crítico, es un modelo deficitario, es un modelo de exportación. El propio Tapia ha dicho que es un modelo exportador, depende de ventas para salvarse. Muchos clubes están en rojo y dependen de la plata de AFA para sobrevivir, de los préstamos de las financieras. Vuelvo al tema de Clarín, ¿no? Clarín también arremetió contra la AFA con una tapa y una investigación en torno a una financiera que está ligada al caso Andis, al dinero que le robaban a las personas con discapacidad. Pero además está ligada a Tapia directamente, ¿no? Y a Racing y a Banfield, a distintos clubes que quedaron como ahí atados, como en esa mezcla de lavado de dinero, préstamos espurios y demás. Todo esto, como pasa siempre en Argentina, ¿no? Después no pasa nada. Digo, la AFA presentó documentos adulterados para sancionar a estudiantes y no va a pasar nada, no es que va a haber una investigación de nadie. Digo, si no pasó nada con la estafa del presidente en Twitter, me parece que, perdón, no es mi postura de que nunca pasa nada, pero me da un poco esa sensación. Lo que puede llegar a hacer tambalear el poder de Tapia es un movimiento de hinchas, ¿no? Marchando, haciéndose presente en Viamonte y haciendo cambiar también las ideas de los dirigentes que hoy en día le tienen mucho miedo a Tapia, pero bueno, obviamente en algún momento ese miedo se puede transformar en un motivo para rebelarse. Veremos, ¿no? Las sensaciones que hoy a Tapia le vendría bien que se termine este torneo y que llegue el verano y la gente se olvide, pero Sí. tampoco da la sensación de que Tapia esté cerca de dar un paso al costado de AFA, ¿no? No, ahí sí, bien hacías mención, hay como una movida o una manifestación bastante sólida en redes sociales, por decirlo de alguna manera. Ha habido manifestaciones en distintas canchas de el público cantando contra el Chiqui Tapia, pero bueno, falta eso de alguna acción que incline la balanza para otro lado o que tenga otro compromiso también de la corporalidad por fuera de los estadios, quizá. E incluso ayer salió Tapia en los premios Alumni, no sé si fue ayer o antes de ayer. Premios que se da casi a sí mismo también, ¿no? Pero bueno, remarcó eso, que a él le quedan muchos años, que ya vio a muchos presidentes pasar en el camino y que en estos 9 años que lleva de gestión al frente de la AFA, pasan los presidentes, pero él sigue y que aspira a seguir muchos años más, así que tampoco parece con ánimos de nada. Bajar un poco ahí la espuma o dar el brazo a torcer. Sí, además es increíble la declaración que hizo en los premios Alumni diciendo algunos, en relación a estudiantes, se olvidan de que clasificaran a los playoffs gracias a los resultados de otros partidos, refiriéndose a un Barracas Huracán, que fue un robo a mano armada contra Huracán. Y cobraron dos penales que no fueron. El primero lo erró Barracas y el segundo lo convirtió. Barracas necesitaba ganar para asegurarse el pase a Sudamericana, que es lo que en realidad busca. Tapia sabe que si Barracas sale campeón, mañana tiene un escándalo en la puerta de Viamonte. Pero si lo mete en las copas internacionales, recibe dólares de Conmebol, y eso es lo que busca. Digo, por eso digo también que es una especie de manejo empresarial medio sad lo que está haciendo Barracas, que no es un club popular, lleno de hinchas, ¿no? Es un club pequeño, muy pequeño, que ha subido gracias a innumerables acciones arbitrales a su favor, y también ha conseguido jugadores que no tendría cómo pagar de otra manera. Se han manejado de maneras que no pueden justificar si uno agarra el balance, ¿no? Que debe estar obviamente dibujado. Respecto a esto de bajar la espuma, está claro que no, que es una tendencia de estos tiempos, ¿no? Siempre acelerar, esta cosa es aceleracionista, o chocar o ganar, ¿no? Es la idea parecida de todos de toda la clase política dirigencial actual. Hoy, para algunos, la sanción contra estudiantes hace minutos, hace una hora y media, se conoció la sanción contra estudiantes por el pasillo de vuelta. Para algunos es una aceleración. Yo creo que no, que es una acción más simbólica que real. Ya a los minutos de emitida la sanción de dos partidos contra los jugadores de estudiantes que participaron del pasillo, pero para el año que viene, cosa de no generar indignación ahora, apenas se había emitido esa sanción, ya había tuiteros muy afines al poder de AFA, ¿no? Como Delfino Josen y demás, diciendo, bueno, pero va a haber una amnistía y eso va a caer ¿no? en saco roto finalmente. O sea que ni siquiera esa sanción va a correr. Las sanciones contra Verón por 6 meses para no ejercer el poder es una sanción donde AFA dice, no voy a dar marcha atrás, ¿no? Como que saca pecho, pero en realidad es una sanción que no tiene ningún tipo de validez. Digo, No. ¿cómo van a hacer para que Juan Sebastián Verón no ejerza el poder? ¿Le van a secuestrar el teléfono celular? ¿Qué van a hacer? Él va a seguir estando al tanto de todas las decisiones, digo, trabajando con su comisión directiva. Es medio absurda esa sanción. es una sanción donde AFA quiere hacer de cuenta que ganó la pelea, pero en realidad tuvo que dar mucha marcha atrás. Pensemos que la idea de AFA era probablemente sancionar a todo el plantel de Estudiantes para lo que quedara de torneo, o en su defecto, si el plantel entregaba a Verón, como finalmente no se optó desde el club a hacer, responsabilizar a Verón por la idea del pasillo, bueno, entonces vamos a sancionar a Verón con, ¿no?, 2 años que no puede ejercer la presidencia. Y termina siendo algo mucho más leve, mucho más light, disfrazado de triunfo para AFA. Claramente AFA salió perdedora de este asunto, claramente se terminó de gestar, como decíamos, ¿no?, una fuerza opositora popular entre los hinchas. La indignación tuitera sale fácil, nunca termina redundando demasiado en la realidad, pero lo que tiene el fútbol es que todos los fines de semana tiene una movilización espontánea, y si todos los fines de semana en todas las canchas del país se corea contra Chiquitapia, seguramente alguna mella va a generar, por lo menos entre los dirigentes que tienen que empezar a pensar otro futuro posible para el deporte. El problema es que si se piensa siempre en esa dicotomía que instala AFA, va a seguir ganando Chiquitapia, porque la verdad es que el establishment del fútbol, los hinchas, los dirigentes, casi nadie quiere la SAD. La SAD están siendo impulsadas por un grupo de lobistas que lo que quieren es entrar y participar del negocio que para ellos tienen capturados los hinchas, ¿no? Que por suerte en Argentina funciona así. Pero si no se piensa una oposición real que rompa esa dicotomía, vamos a seguir atrapados un poco en este modelo. Hay que pensar también, ¿no? No solo hay que pensar qué modelo prefiere uno, sino cómo hacer que funcione. Y eso es algo que a AFA le viene fallando, y yo diría hace más de una década. Ya hace más de una década que el fútbol argentino se ha convertido en una máquina de exportación de materia prima, claramente, lo ha dicho el presidente y lo ha dicho orgullosamente, y yo no quiero que mi equipo sea una fábrica de jugadores, yo quiero que mi equipo gane, compita, ¿no?, que vaya a la Copa Libertadores y la gane, que aspire algún día a ganar un torneo contra los europeos, yo no quiero que mi club sea nada más una fábrica de hacer chorizos. Ni ningún hincha, casi todos los hinchas pensamos así, nadie quiere que el fútbol sea exportador. Y sin embargo, el Chiquitapia, que tanto dice que defiende este modelo, lo está planteando como única manera de que el modelo sea viable, ¿no? Para sobrevivir este fútbol, donde los socios son dueños de los clubes, sí o sí tiene que haber ventas constantes de jugadores, empeorando la calidad del torneo, generando un menor ingreso por derechos televisivos, un círculo vicioso donde solo se empobrece la calidad y la economía y las arcas del fútbol argentino, ¿no? Sí, ni hablar. Ahí, más allá de la discusión de fondo en torno a la sustentabilidad de los modelos en pugna y los modelos posibles, me parece que también está la cuestión coyuntural ahora de cuánto han tensado de la cuerda y cómo eso les repercute también en esa hegemonía o en ese modelo que han buscado construir y solidificar a través de distintos mecanismos. Pero bueno, veremos qué pasa, si es una cuestión que con el cierre del campeonato y con el verano termina diluyéndose, o si es el punto de partida como para algún tipo de transformación también en el fútbol argentino. Te agradecemos, Pedro, como siempre, muy claro, y esta posibilidad de también conversar acerca de estos temas que a veces no le dedicamos mucho tiempo y nos queda todo medio condensado tratar de entrarle en 20 minutos, así que es un gran esfuerzo también de tu parte que volvemos a agradecer. No, por favor, un placer. Una apostilla final sobre esto que decías. Chiquitapia quiere que llegue el verano ya, que se termine el torneo ya y que esto se disipe como tantas veces ocurre, pero en el horizonte tiene un problema más grande, que es el Mundial. Argentina le va a costar repetir el título. No conseguir el título va a restar, ¿no?, una de las cuestiones que él tenía a favor, que es ser el hacedor de alguna manera del campeón del mundo. Él se piensa así. Y además se le va a Messi. ¿Sí? AFA tuvo este año 10 millones de dólares de superávit. El amistoso con Angola dejó alrededor de 10 millones de dólares. Es decir, sin Messi, todo ese dinero que está entrando a AFA desaparece y AFA pasa a ser una institución deficitaria que tiene que encontrar nuevas formas, ¿no? Y ahí seguramente va a aparecer la propia idea de AFA que había dicho hace un tiempo atrás, a principio de año, cuando Verón presentó su modelo. AFA presentó un contramodelo que era igual al de Verón, básicamente. Era que vinieran efectivamente los empresarios a poner plata a los clubes. Así que, como han dicho muchas personas en este tiempo, finalmente la AFA, por acción y por omisión, termina siendo una gran amiga del ingreso de la SADA al fútbol argentino. Desde ya, Pedro, te mandamos un abrazo grande. No sé si volvemos a encontrarnos antes del cierre de año. Si no, nada, te comprometemos para el 2026 y te mandamos nada, un buen cierre también. Bueno, un abrazo. Felices fiestas si no nos encontramos. Un abrazo.